Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen gestos diciéndose entre sí. Acudo al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte en mi ropa, echan a suerte mi túnica. Tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué?